Hola Celeste, hola Paola, hola a todos los presentes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bien, todo bien. Acá con el clima, sube todo en este país, hasta la temperatura, más en esta época. Sube todo. Es cierto. Estamos preocupadas acá con Celeste porque habíamos señalado una Ford Ranger para ahora, para fin de año, y no sabemos si nos va a agarrar el impuestazo este o no, Marcos. No, a la Ranger no, justamente. No, ahí. Pero mira qué bueno. Ah, o sea que hay autos que sí, autos que no. Así es. Bien, sí, un poco para aclarar, está bueno que nos llamen, porque está bueno para acercarnos a los oyentes y comentarles un poco, no solo a ustedes que tienen la tarea de informar, sino también a todos los que están escuchando en este momento. Para nosotros también, las novedades que fueron hace dos días atrás, a nivel interno, eran preocupantes y eran alarmantes, porque obviamente teniendo en cuenta que venimos de un año de muchos aumentos y que la gente realmente está muy saturada, como que las cosas no alcanzan, el rubro nuestro había decrecido, había caído muchísimo en los últimos dos años. Esto obviamente no ayudaba tampoco, pero a nivel informativo, un poco para tranquilizar a la gente, ya en la reunión que tuvimos ayer por la tarde, junto con la marca y los representantes de la firma, solamente lo que respecta a lo que es Ford, que es lo que a mí me corresponde comentarles, es solamente los dos vehículos que ingresan, digamos, que los van a tocar el impuesto, es toda la línea Premium, llámese Kuga, llámese Mondeo. Son los únicos dos vehículos que van a ser tocados por el impuesto. Todo lo que es vehículo de alta gama, por así llamarlo, o premium, como le decimos nosotros. Bien. El resto de los vehículos de Ranger para abajo, ninguno. Perfecto. Así que llegamos al tope, porque con Celeste teníamos encargada la Ranger. Ahí justito, estamos al límite. Pegaste en el palo. Mira qué bueno. Bueno, Marcos, así que esto afecta, ¿cuánto es el valor más o menos de los vehículos, a partir de qué valor de vehículo agarraría el impuesto de estos premium? En realidad no es tanto por el valor, sino por el segmento al cual pertenece. Ah, ¿sí? Bien. Como sí. En su momento se tomaban como vehículos importados o de alta gama, son los que más están afectados, quizás, no sé en otras marcas, pero probablemente sea lo mismo. Claro, ¿sí? Porque había leído que eran los vehículos de aproximadamente 1.700.000 pesos, para la venta, pero entonces eso no sería tan así. No sería porque, mira, por ejemplo, te doy en lo que a nosotros respecta, sí. A nosotros una EcoSport, ya la segunda versión de EcoSport, con los aumentos anteriores, olvidémonos de las bonificaciones, que eso después es una alternativa, ¿sí? Sí, puede bajar el precio además. Si vos te vas a una Freestyle, está casi ese valor de lo que vos me estás comentando, casi 1.700.000. Claro. Entonces, no es un vehículo premium, no es el tope de gama de la línea EcoSport y tampoco es un segmento, digamos, es un segmento intermedio de vehículo mediano. Uh-huh. No es tampoco un vehículo grande ni un vehículo comercial. Lo complicado y lo complejo que hubiese sido, quizás, hoy por hoy, que ese impuesto hubiese tocado a vehículos comerciales. Eso hubiese generado un freno en todas aquellas personas que lo usan para trabajar. O sea, sí, utilitarios y demás. Claro, vos podés tener un bien de uso como un auto cero kilómetro, que te podés dar el gusto de decir, bueno, voy y me compro un auto económico cero kilómetro por dos motivos. Para avanzar unos modelos y también hoy por hoy se usa mucho para capitalizarte con los valores que tiene a cero kilómetro. Pero la persona que realmente lo necesita porque trabaja con el vehículo hubiese sido bastante engorroso, ¿sí? Entonces por ese lado quizás estamos menos afectados y probablemente, obviamente que todo esto te genera una incertidumbre. Hoy por hoy, los vehículos comerciales y los vehículos denominados más normales no estarían tocados con el impuesto. Solamente lo que respecta a Ford sería la Ford Kuga y nuestro Mondeo, inclusive el híbrido, el Vignale, que es el nuevo. ¿Sí? Bien. O sea que, bueno, ahí en la Ford por lo menos no preocupa tanto respecto de que solo son dos los vehículos de toda la gama que tienen, así que todavía existe la posibilidad, y con las bonificaciones que ustedes han contado en reiteradas oportunidades, de poder acceder a un vehículo sin este impuestazo. Sin impuesto. Obviamente los aumentos van a estar, seguramente, porque todo se va ajustando a medida de la economía y de la inflación y del dólar, sobre todo el dólar, que es el patrón dominante hoy en lo que es el mercado nacional. Sí. Con eso sigue subiendo, digamos, obviamente que los vehículos nuestros, si bien hay muchos que quizás tienen la planta de Pacheco, hay otros que vienen de Brasil, entonces obviamente a nivel económico pasa eso. Uh-huh. Pero también tenés la otra lectura, que muchas veces lo hablamos con ustedes ahí en el estudio, sí. Obviamente para generar ventas, tanto las marcas como las empresas, como nosotros, como Ford Simone, tenés que generar descuentos especiales como para también invitar a la clienta que pueda pegar el salto en este momento. Sí, así que bonificaciones, hay aumentos, sí, y también va a haber descuentos y bonificaciones y ofertas, eso es como todo. Bien. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, que tengas un lindo año nuevo, felices fiestas y estaremos en contacto, por supuesto. Eso, felices fiestas. Bueno, gracias a ustedes, chicos, les mando un beso enorme a los tres. No sé si está Mariano hoy también. Mariano está en construcción. Sí, de su vida. Sí. Así que te mando saludos también por WhatsApp, pero bueno, no está aquí presente. Bueno, les deseo unas felices fiestas, intentaré pasar a saludarlos la semana que viene, pero si no nos vemos, tanto ustedes como los oyentes, que tengan unas hermosas fiestas. Y bueno, tratemos todos de unificar esfuerzos y desear lo mejor para nuestra querida Argentina. Sí. Que podamos salir todos juntos adelante, que es la única manera. De juntos. ¿Sí? Estás para candidatearte ya. Juntos. Bueno, un beso grande. Gracias, para vos, Marcos. Para toda tu familia. Ya soy político, o sea, ya es una palabra universal. ¿Eh? Juntos. Y trabajando. Así se sale. Juntos y trabajando, es la única manera. Yo no quiero trabajar más, basta de trabajar. Basta de trabajar tanto. Bueno, un beso grande. Que arranques muy bien el año, vos y toda tu familia. Marcos, un beso. Bueno, chao. Un beso enorme para todos. Gracias por llamar. Adiós. Ahí está.